Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Hace poco, a la salida de un cine, vi un letrero pintado en la parte interior superior de un bote verde de basura. ¿Sabe usted cuántos mexicanos ponen la basura en su lugar? Desde luego se me ocurrió una respuesta. Bueno, personas no lo sé, pero oficinas conozco una que evidentemente no lo hace. Se llama Procuraduría General de la República. Tampoco sé cuántos empleados tiene y, de paso, mucho menos sé cuál es el lugar de la basura. Bajo la regencia de don Octavio Senties, hace décadas, el Departamento del Distrito Federal lanzó por todo lo alto una campaña con ese lema: ponga la basura en su lugar. Con la colaboración de la radio, la prensa y las televisoras, además de la iniciativa privada que regaló unos basureros muy vistosos de color naranja que estaban por todos lados, la campaña tuvo un éxito tan grande que hubo que frenarla en seco. ¿Por qué? Porque la basura nos estaba ahogando. La gente colaboraba de lo lindo, tiraba todo lo tirable, pero no sabía cuál era el lugar de la basura. Salía de casa por las mañanas, por las tardes, por las noches y a todas horas para tirar, con ímpetu deportivo, toda su basura. Restos de comida, ropa vieja, bolsas llenas de no sé qué, algún marido apuñalado. Cada esquina de la ciudad era como una sucursal de los tiraderos. Llegaban pepenadores, luego sus líderes a cobrar la cuota, enseguida los políticos, que los atraían para su causa, otras ratas, los perros callejeros, la peste. Evidentemente, esa basura no estaba en su lugar. Los botes habían sido colocados para la basura de paso, para la envoltura de la paleta, para el chicle mascado, para el Kleenex recién usado, para algún resto de torta de milanesa, para el periódico ya leído, para el peligroso pañuelo manchado de carmín, para todo eso, pero no para la basura de casa, los sofás destartalados, las toallas sanitarias, las botellas de aceite, las bolsas del súper, los colchones despanzurrados, las suegras latosas. No es fácil saber cuál es el lugar de la basura. ¿Dónde las pilas? ¿Dónde las llantas? ¿Dónde los desechos quirúrgicos? ¿Dónde las botellas de agua hechas de PET? ¿Dónde? Hace poco nos pidieron separar la basura orgánica de la que no era y entregarla separada a los camiones recolectores. La verdad, yo, como muchas personas, nos preocupamos en hacerlo y en que la gente de casa lo hiciera. Entonces, un día, cuando llegó el camión de la basura, me asomé a la ventana. Mi ecologista afán sufrió entonces un encontronazo con la realidad. Los cuates que recibían la basura abrían la bolsa, pepenaban y luego la vaciaban toda junta en la caja del camión. Un silbido y hasta la siguiente casa. La gente tira lo que tiene, o mejor dicho, lo que ya no le sirve de lo que tenía. La basura es el hombre, diría un filósofo de la suciedad. Hace años la basura era más o menos homogénea y nuestra producción personal más bien escasa. Hoy la tecnología, la piratería y la bonanza económica de algunos sectores, además de otros factores, multiplica hasta el infinito nuestra producción de basura, que cambia de casa en casa, de barrio en barrio, de ciudad en ciudad. Es un milagro que en ciudades que, como la del Distrito Federal, no amanezcamos un día sepultados en basura. Yo temo todos los días, cuando vuelvo a casa cargado de cosas, que la basura acabe por expulsarme. ¿Cuántos somos? ¿Por cuántos kilos quiere que la multipliquemos? ¿Cómo evitar producirla sin renunciar a nuestra forma de vida? Pero sobre todo, ¿cómo poner la basura en su lugar? ¿Cuál es el lugar de qué basura? ¿Queda acaso algún lugar? Hoy puede ser un gran día y mañana también.